y he tratado de agradarte sin ser sincero. Buscando una fórmula para salir del anonimato. Pero un antifaz no dura en esta ruina de vida. No hay fundamento. Me pides lo que no tengo, una canción fácil y salir en el de tu sueño y mis miedos, pero mi eterna realidad la llevo en mis genes. Y aún así siempre he sido y seré un poeta maldito. Un poeta maldito. Y te canto para aflojar tus muslos y así colar mi verdad. Y te canto para mostrar esta extraña luz que recorre mis venas, mis venas. Mis venas. Seguiré siendo la huella de un inválido en el desierto. Un beso a la sombra, un payaso que bajó ya el telón. Sigo siendo tan antisocial e incorrecto en mis formas desnudas. Y me pides lo que no tengo, una canción fácil y salir en el top de tu sueño y mis miedos, pero mi eterna realidad la llevo en mis genes. Y aún así siempre he sido y seré un poeta maldito. Un poeta maldito. Me retiré a la soledad por no querer escucharte. Sí. Y no mojarme más en el ego de las culpas por no estar. Preferí la sabiduría de un niño que quema por vivir adentro, regalando mi flor del tiempo a su causa sublime por cantar y salir en el trono. De tu sueño y mis miedos, pero mi eterna realidad la llevo en mis genes. Y aún así siempre he sido y seré un poeta maldito. Ah, ah,